Pelados todos, cuánta gente, borrachos en la parada jugando al mus, al agua gente, pues que si no lo llama, no hay parte justicia entre los caballeros y las damas. Plus del autobús. Plus del autobús.